¿Qué significa? El otro día había un señor que no tenía 60 años, tenía 55 años y decía que era diabético. Y le preguntamos, ¿ya se hizo vacunar contra la influenza? No, dijo, ¿no? Entonces a veces, no sé, estamos esperando y a veces esas son las complicaciones, como ustedes han visto, que han habido también, ¿no? El reporte del servicio departamental había fallecido y son personas justo que tienen una patología de base y no se han vacunado. Entonces aprovechando su medio, pedimos a la población que se acerque a, según los grupos de edades que hemos indicado para que reciban su vacuna, porque más todavía este mes estamos viendo que las temperaturas están descendiendo.